Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a Benjamin Britten. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hago este homenaje? Porque bueno, hace dos jueves fui al concierto de la OSPA y pude escuchar lo que es el concierto para violín número 1 de Britten y quedé realmente anonadado. Era una obra que no conocía y me gustó tanto que dice, bueno, pues el próximo Crash Clásica lo voy a hacer sobre este autor británico. Britten nació en Lowestoft, en el condado de Suffolk, Inglaterra, un 22 de noviembre del año 1913. Ya desde muy temprana edad mostró sus cualidades musicales, que su padre, que era dentista, era músico aficionado y le animó a hacer la carrera de músico. Bueno, está considerado como uno de los grandes compositores del siglo XX y también fue un virtuoso pianista, también dirigió, bueno, es un hombre que estuvo muy implicado en todo el mundo musical, no solamente componía, sino que también interpretaba y que era un magnífico pianista de acompañamiento. Bueno, hay que decir que dentro de su obra, que es bastante importante, lo que destaca muchísimo es lo que escribió para la voz humana, especialmente para sus óperas y para lo que fue, bueno, su gran amor de su vida, que fue el tenor Peter Pears, que cuando Britten murió, pues hizo que enterrasen con él. Y lo escribió para ese tenor, escribió muchísimas cosas. Pero bueno, si hay una obra que yo creo que es muy conocida, muy conocida, no, vamos, lo siguiente, que es muy interpretada, es pues The Young Purser's Guide to the Orchestra, o sea, guía para jóvenes, para una orquesta, ¿no? Esta obra, que la escribió en los años 40, fue un encargo del Ministerio de Educación. Y pues bueno, pues esas cosas que tuvo mucho éxito. Y vamos a escuchar ahora, voy a ver quién es la versión que vamos a escuchar. Ah, bueno, pues está dirigido por el propio Britten, en una versión del año 1964 de Decca y por la London Symphony Orchestra. Yo creo que es que os va a gustar a todos, el que la conozca, pero bueno, es una obra bastante conocida de Benjamin Britten. A ver, vamos a ver que suena bien. Y ya sabéis que... Thank you. Thank you. Que yo hasta ahora nunca la escuché en directo, y la verdad que oyéndola uno se queda con las ganas, la bonita que es, cómo va pasando por todos los instrumentos que hay en una orquesta sinfónica, uno a uno, cómo los va combinando. Hay que decir que también, que bueno, que el subtítulo que tiene The Young Person Guide to the Orchestra, Opus 34, es Variaciones y Fugas sobre un tema de Henry Purcell. Bueno, Purcell es gran compositor inglés, es siempre un referente en toda la música inglesa, y bueno, en el caso de Britten, pues mucho más. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este grandísimo compositor, que tuvo el honor de ser el primer músico a recibir un título nobiliario, eso de ser, como yo creo que viene a todos a la memoria, a todos ustedes que me están oyendo, pues cuando los Beatles recibieron las famosas medallitas que les nombraban ser, que yo creo que más tarde, si fue John Lennon, uno de estos, la devolvieron por una intervención militar que tuvo en Reino Unido posteriormente. Bueno, también, perdón, fue el creador del Festival de Música de Aldeburgh, que sigue actualmente existiendo, donde fue gente de primera línea como Rostropovich. Además, que él tenía mucha amistad con Shostakovich, con nuestro querido Shostakovich, tenía mucha amistad, se carteaban y tal, y bueno, una franca amistad que tenían. Y bueno, si hay que hablar de una obra realmente monumental que tiene, es su famoso Requiem, que fue encargada para cuando se celebró la reconstrucción de la catedral de Coventry, que bueno, seguro que los oyentes lo sabrán. Coventry fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, donde un ataque de los bombardeos nazis, y lo dejaron aquello, vamos, plano. Y entonces, hasta el 30 de mayo del año 1962, no se volvió a celebrar una misa. Entonces, pues en aquel momento se hizo la misa y se interpretó una obra que además que fue muy emocionante, porque la idea de Benjamin Britten era traer a diferentes músicos de las nacionalidades implicadas en el conflicto mundial. Desgraciadamente, vaya, como tengo la voz, perdonad. Desgraciadamente, en el caso de que tenía que venir una soprano rusa, no me acuerdo el nombre, perdonad, la Unión Soviética no lo dejó salir del país. Y sí que vinieron, bueno, pues alemanes, estos franceses, ingleses, y estuvieron ahí, pues bueno, intentando un poco de reconciliación. Benjamin Britten era un gran pacifista, y esto le trajo muchísimos problemas, porque claro, el hombre era pacifista en plena Segunda Guerra Mundial, y la verdad que ser pacifista en aquellas circunstancias es muy difícil, y lógicamente pues mucha gente se le echaba encima. Pero bueno, ahora vamos a escuchar pues la obra que pude escuchar el pasado jueves 22 de febrero por la OSPA, siendo el solista Stefan Jacquin. Bueno, Increíble, increíble cómo el hombre tocó, cómo tocó esta obra. Y bueno, pues la obra que elegí, estuve mirando por ahí, en este caso, si antes escuchamos una grabación de los años 60, el año 1964, pues ahora vamos a irnos a una grabación moderna. Es la London Symphony Orchestra, Paul Harvey es el director y Janie Jansen, que ya es vieja conocida de este programa, pues es la que la solista de violín. Bueno, os dejo ahora con este concierto. Me despido a todos vosotros. Tened muy buena semana. Ya sé que estáis en Radio Crash. Sed muy buenos. Sed muy buenos. Ya sé que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. A ver qué os parece este concierto, que es realmente magnífico. Ah, vamos para allá. Es maravilloso ese concierto, la verdad. Más que la interpretación de Janie Jansen es fantástica. Thank you. Thank you.